Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2748. Lunes, finalmente salió el sol después de un fin de semana nublado. Estuvo nublado con lluvias por todos lados, aunque la temperatura muy poco bajó. El bochorno estaba todo lo que daba y hoy el calor se dejó venir. Así va a estar prácticamente toda la semana, aunque hay algunos pronósticos de lluvia, 20% de probabilidades de lluvia en todo lo que va en los próximos días, arrancando la semana aquí en Fórmula en los Negocios. Arrancamos con Robin Williams, este inglés británico que canta muy bien. Bodies se llama esta canción, Cuerpos. Esto es de 2009. Buena música, Robin Williams, pues un gran cantante, muy reconocido. Y esta canción muy buena, yo no había escuchado esta canción de Bodies. ¿No? ¿No la reconoces? No, aunque tampoco. ¿Eres fanática de Robin Williams o no? Para algunas canciones conocidas. Algunas sí, ¿verdad? Pero esta en particular esta no, Robert. Muy bien. Muy musicóloga, Laura. No, no para nada. Lo quemen. Pero bueno, quédese con nosotros, el equipo completo. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla. En las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Además, transmitiendo en vivo y en directo a través de la plataforma de Periscope y de Facebook. Así es que ahora nos puede ver en Twitter o en Facebook, donde quiera. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán. Sí, estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán. Quédese con nosotros que tenemos un tema sensacional. Laura Alcalá me acompaña en la conducción esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que hayan pasado un lindo fin de semana. Fíjense, nosotros nos fuimos a recorrer unos cuantos cenotes. Oye, sí, me recordaste. Y la aguada esta de Sabajá. Sabajá. Sabajá. Que no es aguada, es cenote. Bueno, es un bueno, cenote, la gente le dice aguada porque como está abierto. Abierto, pero es parece un como una mega pequeña cenote. Lagunita, pues aquí se les llama aguada. Sin embargo, abajo tiene un cenote espectacular. Y bueno, también recordando ahí momentos de tu fallecido y querido amigo. Sí, le mandamos un saludo en paz descanse, don Rafael Mendiburu. Así que hace es, ya sus como familiares. 13 años, 14 años, murió en ese cenote. En ese cenote. Y lo enterramos ahí prácticamente. Sí, nos platicaste que tienes una pusieron allá, entre todos los rusos, una cruz muy grande. Sí, la verdad que, bueno, pues creo que era el lugar donde él hubiera querido. Bueno, y ustedes fueron de los pioneros en pues explorar los cenotes. Hay gente antes que nosotros, muy reconocidos buzos, antes que nosotros que han hecho esta actividad sí, de espeleobuceo. Sí, cómo no, muy Sergio reconocidos. Sergio Grochán creo que es uno de ellos, ¿no? Sí, cómo no, Sergio Grochán. Sí, cómo no, le mandamos también un saludo. Así que bueno, hay mucho que hacer aquí en estas tierras yucatecas, en estas tierras mayas, y sobre todo de ir conociendo los cenotes. Impresionada de que a pesar de que estaba nublado y lluvioso, había gente en los cenotes. Bueno, sí, fuimos a Canquirinché también. También, Canquirinché, precioso. Seguía llegando gente hasta allá. Qué bonito ver que hay esta conciliación de las personas con la naturaleza. Y que les gusta explorar y verlo, pues bueno, la nota, pues recordarles no tirar basura, llevar sus bolsitas, que sean responsables, no contaminar, etcétera, para que cuidemos esta belleza de nuestra tierra que nos rodea y como estos pues cenotes y estas fuentes de tanta agua que tenemos a todo lo largo de la península. Así es, y bueno, le mando un saludo a todos nuestros amigos buzos que en aquella época nos acompañaban, el licenciado Juan Carlos Lara, en especial, gran buzo de cueva. Te mando un saludo, nos está escuchando. Sí, también él dice que es cenote, que no es aguada, pero... Pero pues, los del pueblo, los por del allá pueblo solo la conocen. Lo conocen como aguada. Así es, mi querido Juan Carlos, pasé por allá. También pasé por Moucouché, ¿te acuerdas? Bueno, yo nunca he podido nombrar el nombre de ese pueblo. A buscar a Dionisio, que también le mando saludos si me está escuchando. Pues no lo encontré, no estaba en su casa. El buen Dionisio, quien nos acompañaba a llevar los tanques y nos apoyaba, era nuestro apoyo en el buceo. Grandes días, grandes recuerdos, mi querido Juan Carlos, te mando un saludo. 480 pies de fondo es efectivamente, mi querido amigo. Moucouché, gracias Juan Carlos. Moucouché. Moucouché. Le mandamos un saludo a todos nuestros amigos de Moucouché. Pero bueno, quédese con nosotros. Gracias, Juan Carlos, que estás al pie aquí para ayudarme en la pronunciación. Tú, como eres mayita, ah, clásico. Bueno, él habla muy bien, el maya. El maya. Sí, yo creí que era maya cuando lo conocí. Ay, sí, claro, cómo no. Bueno, o verde o azul, no sé qué. Nada que ver. Bueno, maya. Bueno, aprovecho también, le mando saludos a Marco Rojano, que también es buzo y que también me ha contado sus anécdotas, compañero de seguros. Así que si me estás escuchando por allá, Marco, un saludo. Y bueno, Robert, ¿qué te parece si le entramos al tema? Muy interesante este tema de cómo se desarrolla una actitud a prueba de adversidades. Y bueno, bien, tú mencionaste una adversidad muy interesante ahorita, que es pues la muerte de un gran amigo en el buceo. Y pues bueno, el ser uno humano como somos, pues no podemos evitar el sufrimiento, siempre vamos a estar rodeados de sufrimiento de algún modo, y adversidades y situaciones que nos llevan al límite. Sin embargo, aquí lo importante es cómo desarrollar una personalidad resiliente, pues que nos sirva para evitar estas depresiones o estos vacíos existenciales que muchas veces nos provocan y nos cuestionan, preguntarnos como para qué estamos aquí o qué estamos haciendo. O ya no tengo vida si esta persona ya no está, o bueno, mil situaciones que pasan, e historias mentales, novelas mentales que muchas veces nos hacemos del futuro, cuando el futuro no ha llegado, ¿no? La dosis del día al día es la que tenemos que enfrentar y vivir, y bueno, desarrollando una personalidad resiliente, pues nos ayuda a vivir cada 24 horas y sobresalir en ello y sobrellevarlo más que nada, ¿no? Sí, yo creo, amigos, aquí es importante porque, como dice Laura, o bueno, como lo he dicho yo, en otras palabras, las circunstancias siempre van a ser adversas. Siempre nos vamos a estar enfrentando a estas condiciones que nos llevan entre el dolor, el placer, la alegría, la tristeza, aunque a veces no las reconozcamos. Porque también acuérdense que nos han educado para reprimir nuestras emociones. Esto que le llama resiliencia, que es una palabra relativamente nueva, introducida en el mundo psicológico, sí. Del coaching, que nos viene a decir que de qué estamos hechos. Resiliencia antes se utilizaba en los materiales, un material como el plástico, que lo puedes doblar hasta cierto punto y lo sueltas y vuelve a su posición. Ahí se mide un cierto nivel de resiliencia de los materiales. Y ahora lo aplican en el ser humano. En mi época le decían, ¿qué tan macho eres, cabrón? No, no es cierto. Sí, pues es una manera de probar qué tan fuerte eres ante las adversidades, ¿no? Y te volvías a levantar. Pero bueno, de eso vamos a estar platicando, amigos. El tema es muy interesante porque pues estamos atravesando por circunstancias que siempre nos van a estar llevando a procesos de tristeza, depresión, las noticias, el mundo está convulsionado en muchas partes. Y bueno, vamos a platicar cómo hacerle para sobresalir de las adversidades como seres humanos. Vamos a un corte comercial. Bueno, me queda un minuto. Gracias a todos los que no puedo decir todo lo que me mandas, mi querido Juan Carlos, pero sí soy oaxaqueño a mucho orgullo. Y también a mucho orgullo, te mando un saludo por haber sido compañero mío de aquellas buceadas que nos echábamos, verdaderamente divertidas, emocionantes y maravillosas. Te mando un saludo, mi querido Juan Carlos. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Canción, amigos, esta canción muy conocida, Feel, Sentir, es la canción del cantante británico de música pop, Robbie Williams, lanzado como el primer sencillo de su quinto álbum de estudio, Escapology, del 2002. Buena música, viene para hacer lunes, arrancando después de las condenadas elecciones que otra vez, de veras, estos cuates, no... Espero que a mis amigos mexiquenses no les hayan robado la cartera porque les robaron todo en las elecciones del Estado de México, las elecciones de Coahuila, las elecciones de Nayarit. La verdad, qué horror, qué sistema tan malo tenemos, qué malos gobernantes, sobre todo porque hay que cambiar ese sistema, hombre. Acaban de cambiarle la ley en el 2014 y otra vez es una porquería, no pudieron controlar nada y siguen haciendo de todos sus santos chanchullos solo para ganar las elecciones. Qué horror, de veras que algo tenemos que hacer, porque pues no puede ser que estas gentes se sigan burlando de todos nosotros cada vez que hay elecciones. Ahí se la dejo, ya está usted enterado de todo lo que pasó. En todos los noticieros han estado dando noticias sobre las elecciones. Ahí le dejo mi comentario personal y pues algo tendremos que hacer para evitar, sobre todo la elección que viene en el 2018, ¿no? Imagínense que cayéramos otra vez a esto, de que lo determine un juez, el tribunal y el electorado, ¿qué? O sea, nadie tiene respeto por los ciudadanos. Ay, y estaba leyendo las noticias. Hoy amaneció aumento del Metrobús en el Estado de México. Tómala, para que todos los que votaron por el PRI, hoy les aumentaron el camioncito allá en el Estado de México. Hazme el favor. No, dime, pues. Muy pero oportunos. Bueno, déjeme darle una recomendación. Mire, véngase a vivir mejor acá, a Las Américas de Grupo Sadassi en la ciudad de Mérida. Las Américas de Grupo Sadassi, ubicado en una zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad, es una zona que de veras ha crecido muchísimo y sobre todo la plusvalía, eso lo lleva a que es una muy buena inversión. Mire, Las Américas ha logrado tener la calificación de excelencia entre los propios colonos, satisfaciéndolos con las mejoras constantes en su diseño. Cada año ellos mejoran los diseños de las casas. Estos últimos modelos que tienen minimalistas de dos pisos, usted las puede llevar hasta 5 recámaras. La verdad que es una calidad de acabados que usted se va a sorprender. Tienen instalaciones indiscutiblemente modernas, cableado subterráneo, zonas de captación y tratamiento de agua potable, amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud. La verdad que hasta allá es como un paseo irse a cenar o a darse la vuelta por Las Américas, porque tiene muchas zonas comerciales, muy buenos restaurantes también, así es de que Las Américas construyen a que Mérida sea una de las mejores ciudades del país para vivir. Este desarrollo ha sido premiado en varias ocasiones, ya se lo hemos mencionado, pero usted tiene que comprarse su casa. Ellos tienen asesores certificados, especializados, que le van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia. Créamelo, no pierda más el tiempo, márqueles, ellos trabajan de lunes a domingo de 9 a 8, 941-2185, estamos en junio, ya vamos para medio año y usted ya tiene que tomar la decisión de comprarse su casa. 9:41-21:85. Ya van a salir de vacaciones los chamacos. Se acaba el año escolar. Es el momento de cambiar de casa. Así es de que márqueles 9:41-21:85 o métase también a internet. Ahí los encuentra www.sadasiyucatan.com.mx y en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, como arroba Sadasi Mérida. Bien, me acompañan Laura Alcalá. Con este tema vamos a buscar dónde está, qué hacer, dónde sacar fortaleza para las adversidades y sobre todo en la empresa. Mire, la empresa, las condiciones económicas, las crisis económicas, las condiciones fiscales, las condiciones de mercado, cuando se te entra la competencia encima, también la empresa debe de aprender y de reconocer cómo hacerle frente a las adversidades. Y también síganos, estamos transmitiendo por Facebook y Twitter Live. Fórmula en los negocios en vivo desde Mérida. Síganos, mire, aquí nos divertimos, estamos transmitiendo en vivo desde el estudio, desde Twitter y desde Facebook. Bien, ¿con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues una cita que tiene aquí Martín Buber que dice: toda adversidad y todo dolor prepara nuestra alma para tener visión. Muy interesante porque nos despierta, nos saca de lo cotidiano, nos saca de la zona de confort y nos hace ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Siempre en una adversidad tendemos a buscar una solución, a buscar otra forma, a buscar pues alejar ese dolor que nos provocó esa adversidad para convertirlo en algo mejor, diferente y que no nos vuelva a suceder, por lo menos si nos agarró con la guardia para abajo, ¿no? Pues sí, fíjate que analizando lo que nos platica aquí en este artículo Marcel Hernández, que es coach y que escribe en alto nivel, fíjate que después de esta frase de Martín Buber, generalmente nosotros siempre, bueno, no siempre, no quiero usar esa palabra, por lo general nos quedamos en el problema sin analizar qué está pasando con nosotros para enfrentarnos a ese problema. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, normalmente cuando se le ponche a usted una llanta, ¿qué hace cuando se le ponche una llanta? Hay diferentes reacciones. Berrinche. Unos hacen berrinches, se sientan, patean la llanta, mientan madres, se enojan. En cambio, otros lo primero que hacen es el fenómeno, el problema no les importa. Hablas por teléfono. Bueno, tú como mujer, ¿no? Pues uno saca la llanta, el gato. Para que vengan a cambiarte, claro, o sea, la llanta. A eso me refiero. Muchas veces nos quedamos en el problema. Sobre todo también las discusiones intrapersonales en una empresa. ¿Cuántas veces no hemos visto o nos pasó una discusión de negocios, pero seguimos dándole vuelta al problema sin tratando de justificar o de excusar lo que no se hizo, en lugar de desplazarte un poquito y decir, bueno, ok, oye, sí me dolió, pero a ver, ¿por qué no lo resolvemos de otra manera? O sea, buscar en ti cómo enfrentarte a esa adversidad, y de eso se trata la resiliencia. Bueno, eso digo yo. Sí, por supuesto, ¿no? Pues la resiliencia, ¿de qué se trata? De pues, hay momentos en que tienes que esperar a soportar lo máximo que puedas soportar, sobre todo, por ejemplo, en una relación de socios en una empresa que llevas años y que tienes mucho que perder si esa relación se quebranta. Entonces, hay veces que esa resiliencia está en juego porque tenemos que aguantar, ser pacientes, buscarle la vuelta, buscar otras maneras de solucionar el problema y siguiendo aguantando la situación, buscándole salidas sin que sea una manera abrupta y que sea un rompimiento, porque hay mucho que perder allá, sobre todo cuando hay grandes inversiones, cuando las familias están involucradas de ambos lados, cuando hay trabajadores, etcétera, ¿no? Y es llevar a ese extremo la resiliencia es lo que muchas veces también nos ayuda a razonar un poquito más la situación del por qué el otro está haciendo lo que está haciendo, del cómo lo está haciendo, y correcto, permite abrir conversaciones para entender qué es lo que está pasando. Porque, Robert, muchas veces nosotros podemos estar mal. Tal vez para nuestros adentros tenemos la razón y sabemos cómo se deben de hacer las cosas porque lo sabemos desde hace tiempo antes de formar esta gran empresa, por así decirlo. Sobre correcto, todo cuando trata de una relación de sociedad entre padre, hijo o una persona correcto, ya mayor. Correcto, sí. ¿Okay? Entonces, con estos tiempos cambiantes, muchas veces ellos no ven o una parte de la sociedad no ve lo que la otra parte sí está viendo. O lo que le está pasando. Y esa etapa de la resiliencia es la que permite que se vayan embonando, que se vayan comprendiendo, que vayan aprendiendo el uno del otro para que juntos logren otra vez salir adelante a pesar del mal momento o de la crisis que estaban viviendo. Fíjate, como dice Edith Grotberg, autora del libro La resiliencia en el mundo de hoy, la define como la capacidad humana para resistir y afrontar ese bombardeo incesante de eventos que nos causan sufrimiento, de tal forma que nos fortalece, adquirimos mayor confianza en nuestras habilidades y nos volvemos más sensibles a los padecimientos que otras personas estén experimentando, así como más hábiles para generar cambios y minimizar o erradicar las fuentes originales del estrés o el trauma. Y ahorita regresando, me gustaría dar mi opinión con relación a lo que pasó en Londres o lo que está pasando con los ataques terroristas, porque ahí también un país necesita esa resiliencia. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esto se llama Radio, es la canción de Robbie Williams. Fue el primer sencillo de sus éxitos de compilación Greatest Hits del 2004. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de Fórmula en los Negocios. Gracias a todos los que nos escuchan. Le quiero dar las gracias al señor Manuel Mendoza, que nos mandó un recado. Abogado, radio escucha. Señor conductor, ¿cuáles son sus datos duros respecto a las elecciones? ¿Conoce la metodología para levantar los resultados de las elecciones? Antes de emitir opiniones a la ligera, creo que debería compartirlas con su auditorio. Pues mira, lo haría con mucho gusto, si está la información, está el PREP, te puedes meter a la página del PREP y ahí vas a ver todos los datos duros. Puedes seguir las noticias para que también te enteres de lo que está pasando, mi querido Manuel. Y pues este programa no es político y simplemente pues creo que también tengo el derecho de dar mi opinión. Te agradezco que nos llames y que estés pendiente de nosotros. Te digo, en la página del PREP de cada uno de los estados están los resultados para que los veas, y esos son oficiales y eso los da la autoridad. Y será tu criterio propio el opinar de a lo que yo opino o no. De todas formas, te agradezco que nos acompañes. ¿Seguimos con qué? ¿Tienes ventana ecológica? Claro que sí, Robert. Y bueno, de una vez. Mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, como les comenté al principio del programa, estuvimos visitando algunos cenotes tan hermosos y bueno, la ventana ecológica de esta noche pues es invitarlos a que cuidemos el agua. Es muy importante que cuando vayamos a bañarnos a los cenotes o vayamos al mar o aguadas, como aquí le llamamos a cenotes que están con una boca muy abierta, que parecen una lagunilla, bueno, en fin, Pues lo importante es que no contaminemos. Si usted fuma, no tire sus colillas. Las colillas contaminan mucho, ya lo hemos dicho aquí en una de las ventanas ecológicas, ya que tienen, reservan ahí todo el desperdicio del cigarro. Tampoco tire sus latas o sus PETs, ya que se pueden reciclar y podemos evitar la contaminación. Mucho menos tire aceite de cocina al drenaje, o si lleva ya su picnic o cosas para, si tiene aceite, pues procure el aceite volverlo a embolsar y llevárselo, no lo tire, porque contamina tremendamente el agua. Y bueno, si con estas recomendaciones podemos ayudarnos a no contaminar, a cuidar el medio ambiente, pues es un granito de arena que nosotros podemos hacer, con esta reflexión de tan deteriorado que está nuestro ambiente el día de hoy, y sobre todo aquí en Yucatán, que el primer manto freático ya está contaminado. Nos tenemos que ir más al fondo para buscar agua más limpia. Pero si seguimos a este paso, pues podemos contaminar cada día más y más. Entonces, procuremos tener ese cuidado. Lleven su bolsita para tirar toda su basura y llévese de vuelta su bolsita con toda la basura, así como llegó al lugar donde quería estar con su bolsita con todas las cosas. Entonces, no tiren basura, seamos conscientes, mostremos que somos ciudadanos responsables y que pues amamos a nuestro planeta. Con estos pequeños actos lo podemos demostrar. Y bueno, esta es una ventana ecológica patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Les invitamos a que visiten nuestra página www.alcalaoliver.com o que nos escriban a contacto@alcalaoliver.com y ahí les podemos asesorar sobre el seguro de su auto, de gastos médicos, mayores, de ahorro o de vida. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y por favor quédese con nosotros. Estamos platicando cómo se desarrolla una actitud a prueba de adversidades. Déjeme decirle que lo importante no es lo que hagan de nosotros, sino lo que hagamos nosotros de lo que hicieron de nosotros. Explícanos eso. Parece trabalenguas, Jean-Paul Sartre. Lo importante no es lo que hagan de nosotros, sino lo que hagamos nosotros de lo que hicieron de nosotros. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, lo importante no es, por ejemplo, si alguien va en el automóvil y te insulta, ¿cómo reaccionas tú? La mayoría de las veces tú también te le vas encima y le mientas la madre y lo insultas. Yo sigo mi camino, lo esquivo y continúo mi camino. Sí, lo he visto, tú sí haces eso. Pero no, pero la gente normal no, la gente normal no. Normal no. Pero precisamente esa es la diferencia, ¿no? O sea, ¿qué haces tú con lo que los otros te hacen? Sí, yo creo que acá es una decisión que uno toma de que las situaciones ajenas o externas no te afecten, sobre todo a tu estado de ánimo. Muchas veces nos podemos impacientar porque yo me acuerdo muy bien cuando empezó lo de las recetas médicas, que para la penicilina te tenían que poner allá exactamente cuál es la dosis y por cuánto tiempo y todo. Y me acuerdo que mi doctor en alguna ocasión puso una caja de lo que sea que me recetó por 10 días, ¿no? Entonces, la de la farmacia, yo me acuerdo que se iba por lo de una caja y la caja solo tenía 10 pastillas. Ajá. Y esa caja de 10 pastillas no daba para un tratamiento de los 10 días que yo necesitaba. Entonces yo le decía, pero si ahí dice que son 10 días, o sea, ella su fijación fue la caja, mi fijación fue mi tratamiento completo, o sea, ni modo que yo regrese con el doctor, pague otra consulta para que me vuelva a dar y que quite lo de la caja, ¿no? Entonces yo me acuerdo que esa fue un detonante de hace muchos años que decidí que no me volviera a afectar, porque sí me molesté mucho, la verdad. Le dije hasta que pedí que hablar con la supervisora, y la supervisora fue peor porque también se fue por una caja. Entonces, pues total, nunca regresé a esa farmacia y hasta la fecha de hoy nunca he regresado. Pero sí, yo dije, a ver, cálmate, salí temblando. O sea, a eso voy con lo de la resiliencia. Muchas veces, cuando ya aprendimos todos estos hechos de cómo somos nosotros, porque además, Robert, lo de la resiliencia tiene que ver con uno mismo. Aprendernos a conocer a nosotros mismos. Cuando sientes que ya te estás alterando, cuando sientes que ya te estás saliendo de control, cómo regresar, cómo volverte a fijar a tu base y decir, bueno, momento, esto yo lo puedo solucionar de otra manera, con otras personas o en otro momento. Saber cuándo tienes que hacer la retirada y decir, al rato soluciono esto, no tiene que ser en este momento. Entonces yo me acuerdo que cuando salí, me fui a otra farmacia y mi primera intención iba a ser reclamarle, incluso antes de que me contestaran, de que no se fijara en una caja, que se fijara en el tratamiento. Pero no, fíjate, decidí decir nada. Nada más le mostré la receta a la señorita y me dice, ah, sí, esto necesita usted 2 cajitas porque no le va a dar para sus 10 días. Entonces, mira la diferencia de la, claro, de la, claro, de la actitud, del comportamiento de un lugar a otro, de uno que tiene esa voluntad de servir y de solucionar, cuando la otra está del lado de cumplir, tal vez tenía su ella tenía que cumplir de que era una receta y lo que decía y no ver más allá, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que todo ese día, de veras, hasta me enfermé, porque por la berrinche que hice. Y dije, nunca más. Pero aquí, fíjate, precisamente lo que dice esta señora que escribe el artículo, dice, el sentido más práctico es desarrollar una personalidad resiliente, porque siempre vas a tener esos puntos de adversidad, como yo siempre he dicho, las circunstancias siempre son adversas, pero puedes adoptar una postura sana, que es lo que tú hiciste. La segunda vez. La postura. La primera vez, no. bueno, pero lo lograste. Pero fíjate que a partir de eso ya mejor me río. Me río y digo, bueno, si aquí no puedo comprar lo que necesito, con la misma me salgo pacientemente y me voy a otro lugar donde sí me atiendan. Que también nosotros... no me amargo el día. Correcto. Aunque también nosotros en coaching a veces recomendamos que hay que habitar nuestras emociones un ratito para que entiendas y aprendas de qué te está pasando, ¿eh? Pero como a veces la ira nos gana y ya no tenemos la razón constante, perdemos los estribos y por eso reaccionamos. Pero dele a la ira ese espacio, como dices tú. A veces de decimos, aguantar, cuenta hasta 10, ¿no? Sí te va a doler, pues ya sabes que te va a doler, pero déjala ir un ratito ahí guardada y entonces sí piensa, aprende de tus emociones para que tengas una postura sana para salir de la adversidad o de lo que te está pasando. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Tripping, así se llama esta canción de Robbie Williams. Mire, esto fue del álbum Intensive Care del 2005 y alcanzó muy buena popularidad esta canción. Yo creo que es una de las más populares de Robbie Williams. Alcanzó varios éxitos en el mundo, alcanzando el top 10 en la mayoría de los países. Robbie Williams nos acompañó esta noche. Gracias. Gracias, Juan de Dios Rincón, por la buena selección de música. Que ya sabe, yo sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, ya rumbo a descansar. Pues un poco de música entre los cortes comerciales nos acompaña. Y usted quédese con nosotros, vamos a la última parte del programa. Y súbale al aire, está haciendo bochorno, está haciendo calor, quizás en algunos lados haya alguna lluvia. Pero pues usted baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros. Déjeme darle un par de recomendaciones. Váyase a comer o a desayunar a Ceiba de la Estaballe. Ellos abren de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Déjeme decirle, miren, nosotros pues conocemos muchos lugares donde venden comida yucateca, pero Ceiba de la Estaballe se lleva las palmas. Ceiba tiene la especialidad de platillos regionales hechos con la mejor calidad, con recetas originales, tradicionales, tortillas a mano, chile habanero, sal, muy yucateco. Quiere una comida a la yucateca, vaya a Ceiba del Estabay. Ay, el relleno negro. Ah, oh, qué delicio. No, el queso relleno los también. Los papazules, sí, los salbutitos. Los papazules, eso. La cochinita, el otro día, los salbutes de cochinita delicioso que probamos. Mire, estamos en calle 33 Diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimna, a 200 metros de la glorieta de la Xtabay y a pocos pasos de la Macroplaza. Métase a su página www.ceibadelestabay.com. Bien, oiga, también déjeme darle otra. Tengo aquí algo que necesito comentarles. Nosotros formamos en los negocios junto con la Escuela Bancaria y Comercial. Estamos haciendo una alianza pues para hacer y desarrollar talleres ahí en la Escuela Bancaria y Comercial. Nos dan sus instalaciones y tenemos dos talleres, dos pláticas importantes para usted. Mejora tus ventas con coaching, que ese taller Laura y yo lo vamos a dar. Si eres una persona activa en ventas, te invitamos a participar. Todo aquel que le interese vender, sobre todo a los dueños de negocios, los emprendedores, tienen que aprender a vender y le vamos a enseñar cómo vender con herramientas de coaching. Yo creo que esto es lo último, es lo más nuevo, lo hemos visto funcionar, es muy efectivo, así es de que usted puede inscribirse, métase a nuestra página www.formulenlosnegocios.com.mx y dele en la pestaña de talleres, ¿dónde lo pusieron? En eventos. En eventos. Es dele. El 24 de este mes. Es, ah, ok, 24 de este mes. A las 9 de la mañana, es sábado 24 de junio en EBC, en Escuela Bancaria y Comercial. Tiene un costo de recuperación de $600 y pues dura 4 horas este taller, es de 9 de la mañana a 1 de la tarde, herramientas de coaching para las ventas. Y bueno, también Robert, hay otra conferencia que también es muy importante para los que ya están establecidos con sus negocios y quieren saber un poquito más de contabilidad y de estas situaciones fiscales, entender mejor a su contador, que es muy importante. Pues va a hablar Carlos Vázquez, el contador público, de director de Impuestum, de esta franquicia de despachos contables en el país de México, y aquí está en Yucatán, esta franquicia de Impuestum. Él va a dar una plática de discrepancia fiscal, y es algo que todos debemos de saber, ¿no? De no caer en esta discrepancia fiscal. Y esta plática se va a dar el 21 de junio, de tal manera que la misma semana vamos a estar los dos. El miércoles 21 va a estar Carlos Vázquez con esta plática de 4 a 7 de la tarde, con un costo de recuperación de $400 por persona. Y nosotros vamos a estar el sábado 24 a las 9 de la mañana. Así que cualquiera de las dos conferencias, pues para la de conferencia de Impuestum, entren a la página de Impuestum, y para la de nosotros a Fórmula en los Negocios, así para que tengan la información completa de estas dos. O bueno, entren a Fórmula en los Negocios, ahí está la información de ambas y con gusto podemos darles datos para que se inscriban a cualquiera de las dos. Así es, amigos. Robert, cerramos el tema. Venga. Bueno, fíjate que los atributos de la resiliencia en una persona, uno de los atributos es la unicidad, y esto es que nadie vive el sufrimiento de la misma manera. O sea, por cada ocasión siempre hay una manera diferente de protagonizarlo, de vivirlo, de experimentarlo, ¿no? Y pues bueno, tan es así que dos personas pueden experimentar una misma circunstancia y reaccionar cada uno de una manera diferente, ¿no? Y muchas veces, de acuerdo a nuestras interpretaciones, pues vamos tomando roles diferentes, ¿no? Nos podemos convertir en víctima de las circunstancias, pero ojo, aquí esto es una decisión inconsciente que nosotros tomamos, ¿eh? Ah, claro, aquí es importante. Es un diálogo interno que traemos, que nos lleva a convertirnos en víctima de esa situación. Otras personas, por ejemplo, se convierten nada más en espectadores, viendo qué está pasando y cómo está pasando, no se sienten tan afectados, a pesar de estar afectados. Y otra reacción puede ser que te sientas el héroe de la historia, ¿no? De que tú sacas allá tu escudo, tu... Pues sí, tú te proteges, pero fíjate, me gusta lo que dices. Y sales a defender, o sea, sales, claro, a solucionar el problema, claro, que estás viviendo, claro. Me gusta lo que dice Víctor Frank. Ya acuérdense, Víctor Frank, un hombre en busca de sentido. Sí. Es el libro de Víctor Frank. Dice, llegué a comprender que lo primordial es estar siempre dirigido o apuntado hacia algo o alguien distinto de uno mismo, hacia un sentido que cumplir u otro ser humano que encontrar, una causa a la cual servir o una persona a la cual amar. Fíjate qué importante es cuando tú tienes ese enfoque de unicidad y tú lo enfocas en algo más allá que tú, como puede ser el amor, otra persona, un gran sueño, una gran empresa, algo más allá. Eso es lo que te va a dar resiliencia para atravesar las adversidades y salir adelante. Sí, por ejemplo, hay ese propósito de, no sé si lo has visto, de doctores que van a diferentes partes del mundo, que donan su servicio y que lo que buscan es atender a personas con enfermedades muy raras, ¿no? Hemos visto en, creo que National o Discovery o cualquiera de estos canales, que ahí tienen, pues que a una señora le crece el pie gigantesco, ¿no? De que no va en proporción a su cuerpo. Otros que se ramifica su cuerpo como si fueran árboles. Pero esas personas, ellos buscan ese propósito de, más que del aprendizaje en el desempeño de su profesión como doctores, también buscan para dejar esta huella, ayudar a estas personas. Exacto, a eso iba yo. Exactamente. Y fíjate, ese propósito es el que te da esa visión. Y eso se llama también libertad, porque la libertad la tenemos para decidir y actuar de esa manera. Obviamente, amigos, se requiere mucha libertad, mucha valentía para ser libres. Para ser libres. Mucha valentía. Es importante que tengamos en cuenta este proceso porque, créame, este proceso de desarrollarlo completamente, usted va a encontrar la manera de ser resiliente ante las adversidades. Que no le va a dejar de doler, no, eso no le estoy diciendo. A todos nos van a doler. Las circunstancias siempre van a ser adversas, sí, pero hay manera de cómo atravesarlas y cómo llevarlas. Así es de que, y es el propio ser humano el que aprende a responder a la vida antes que a preguntarle. Esa frase me encantó. Así ahí es. Tiene usted. Este documento lo puede usted bajar de nuestra página, igual que escuchar el programa nuevamente. Vamos a estar poniendo las grabaciones que hacemos de Periscope y de Facebook en la página también para que usted las pueda ver y nos pueda acompañar y nos pueda tener siempre presente. Bien, ahí está. Gracias, mucho, Lau. Robert. Gracias. Gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, Robert. Bien, amigos. Ahí está la reflexión, yo se las dejo para que usted tome sus propias decisiones. Recuerde que nosotros pues nos atrevemos a dar nuestras opiniones, le traemos información y testimonios de otros, pero lo más importante es la decisión que usted tome. Pero le pido un favor, tómela, llévelo a cabo, no nada más se me queje. Y bueno, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos gracias mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.